Índice, aviso, página 7, nota aclaratoria, página 7, capítulo 1, me entero de lo de Moisés y los juncales, página 9, capítulo 2, nuestra banda hace el juramento de muerte, página 14, capítulo 3, les tendemos una emboscada a los árabes, página 21, capítulo 4, la bola de pelos me canta la fortuna, página 26, capítulo 5, papá decide empezar una nueva vida, página 31. Capítulo 6, papá lucha con el ángel de la muerte, página 36. Capítulo 7, lo despisto a papá y me escapo, página 45. Capítulo 8, lo perdono a Jim, el de la señorita Watson, página 52. Capítulo 9, pasa flotando la casa de la muerte, página 65. Capítulo 10, lo que pasa por andar manoseando cueros de víbora, página 71. Capítulo 11, nos están buscando, página 75. Capítulo 12, mejor solos que mal acompañados, página 83. Capítulo 13, el honrado botín del Walter Scott, página 92. Capítulo 14, fue de veras sabio Salomón, página 99. Capítulo 15, le hago una broma al pobre Jim, página 104. Capítulo 16, el cuero de víbora sigue haciendo efecto, página 112. Capítulo 17, me recogen los Grangerford, página 122. Capítulo 18, ¿por qué tuvo que ir Harney a buscar su sombrero? Página 132. Capítulo 19. El duque y el rey suben a bordo. Página 145. Capítulo 20. Lo que le hizo la realeza a Parkville. Página 155. Capítulo 21. Un tropezón en Arkansas. Página 165. Capítulo 22. ¿Por qué fue que fracasó la patota linchadora? Página 177. Capítulo 23. Las bajezas de los reyes. Página 184. Capítulo 24. El rey se mete a cura. Página 190. Capítulo 25. En un mar de lágrimas y de estupideces. Página 197. Capítulo 26. Le robo el botín al rey, página 206. Capítulo 27. El finado Peter recupera su oro, página 216. Capítulo 28. No conviene pasarse de vivo, página 224. Capítulo 29. Me esfumo en la tormenta, página 234. Capítulo 30. El oro salva a los ladrones, página 245. Capítulo 31. No se puede rezar con mentiras, página 249. Capítulo 32. Tengo un nuevo nombre, página 260. Capítulo 33. El triste fin de la monarquía, página 267. Capítulo 34. Levantándole el ánimo a Jim, página 275. Capítulo 35. Planes oscuros y secretos, página 283. Capítulo 36. Tratando de ayudar a Jim, página 291. Capítulo 37. Jim consigue su pastel de brujas, página 297. Capítulo 38. Acá reventó el corazón de un prisionero, página 304. Capítulo 39. Tom escribe Nónimos, página 313. Capítulo 40. Un rescate todo revuelto y magnífico, página 319. Capítulo 41. Deben de haber sido fantasmas, página 326. Capítulo 42. ¿Por qué no lo colgaron a Jim? Página 334. Último capítulo. No hay nada más que escribir. Página 343.